de Reyes. Veían el fuego que ardía en medio de la noche al otro lado de la montaña, como una estrella caída. Su brillo era más rojo que el de las otras estrellas y no parpadeaba, aunque a veces cobraba energías renovadas y a veces casi se apagaba. No era más que un resplandor lejano, mortecino y tenue. A 800 varas de distancia y a otro tanto de altura, calculó John, con una situación perfecta para ver cualquier cosa que se mueva abajo por el paso. Apuesto vigía sobre el paso aullante, se sorprendió el más viejo de ellos. De jovencito había sido escudero de un rey, de modo que los hermanos negros aún lo llamaban escudero Dalbridge. ¿De qué tendrá miedo Mans Raide? Si supiera que han encendido una hoguera, despellejaría a esos pobres desgraciados, dijo Eben, un hombrecillo calvo y achaparrado, con músculos como sacos de piedras. Aquí arriba, el fuego es la vida, dijo Corín media mano. Pero también puede ser la muerte.